¡Qué olor! ¿Dónde estamos? Es terrible, no se puede respirar. ¡Ah! Estamos en La Boca, y ahí está el riachuelo, como siempre, sucio y maloliente. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Ya no hay una fecha cierta de cuándo fue la primera vez que se prometió el saneamiento del riachuelo. Y desde ya, de todos sus afluentes. La gran contaminación que presenta la cuenca Riachuelo-Matanza afecta directamente a 2 millones de personas. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Para poder entender el presente del estado de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, debemos repasar la historia. Allá por el año 1810 se instalaron saladeros a orillas del río y de esta manera se convirtieron en la primer fuente de contaminación. En 1930 se crea el balneario de La Salada en el puente La Noria y por ese entonces un ingeniero de apellido Álvarez comenzó el saneamiento del riachuelo. A mediados de 1980 se firma un convenio entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la por ese entonces municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, en el cual deciden sanear el riachuelo, ya que mostraba a simple vista el no mantenimiento y la elevada contaminación creciente que se presentaba. A comienzos del año 1993, la exsecretaria de Medio Ambiente, María Julia Alzogaray, se compromete a sanear el riachuelo en 1000 días. En septiembre de 1997, el por ese entonces jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando de la Rúa, con ayuda del gobierno de Carlos Menem, se solicita 250 millones de pesos al Banco Interamericano de Desarrollo. Esos fondos serían destinados a limpiar el riachuelo, ya que como todos sabemos, poco habían hecho hasta ese entonces. A finales del año 2003, el defensor del pueblo Eduardo Mondino declaró la emergencia ambiental del riachuelo mediante la presentación de un informe sobre la cuenca del río Matanza-Riachuelo. En 2005, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anuncia la decisión del gobierno del expresidente Néstor Kirchner en sanear el riachuelo con una inversión de China de 20.000 millones de dólares. En el año 2008, el gobierno solicita otro préstamo al Banco Mundial, esta vez por 200 millones de dólares, destinados supuestamente al saneamiento del riachuelo. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Se acostumbra a vivir en medio de los olores. Francisco Oliveira Foster, vecino y párroco del convento Isla Maciel. Se acostumbra a vivir en medio de la suciedad de cada día, pero la verdad que una cosa que uno se pone a pensar y dice, se parece mentira que haya gente que esté obligada a vivir ahí. ¿No? Sabemos que nuestro barrio está muy contaminado. Carlos Reltán, integrante del Foro Hídrico de Lanús. Y todos los desechos cloacales y fluviales industriales desembocan en la cuenca Matanza-Riachuelo. Juan Martín, vecino Isla Maciel. Las plantas y las aguas vemos que tienen diferentes colores por la gran contaminación de petróleo. Beatriz, vecina de la Isla Maciel. Y nos dimos cuenta de que el agua no era potable, que también habían declarado cerca de nuestro vecindario un polo industrial donde los desechos no son tratados, sino que van directamente al brazo del riachuelo Matanza. Estamos presentando la propuesta del PRO para la limpieza del riachuelo. Federico Pinedo, diputado por el PRO. Que incluye no solamente el tema del río, sino también el tema de la situación sanitaria de toda la gente que vive en la cuenca del riachuelo, que son millones de personas. Son miles los casos de políticos que han utilizado la promesa de sanear el riachuelo como discurso en sus actos de campaña, pero nunca se han visto las obras. Y los que padecen enfermedades, mal olor, contaminación permanente, son los vecinos de la zona. El tema del día, por supuesto, es el tema contaminación, riachuelo. Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una tarea que el PRO ha encarado ya hace muchos años, venimos batallando, discutiendo. Hemos presentado más de 10 proyectos entre el nivel de nacional, el nivel de la ciudad, el nivel de la provincia, que buscan encarar este problema de fondo que, insisto, equivale a 4.000 pasteras puestas todas juntas acá, el nivel de contaminación que tiene el Riachuelo. Nosotros nos preocupamos mucho porque hubo un crédito del BID de 200 millones de dólares para limpiar el Riachuelo. Federico Pinedo, diputado por el PRO. Se contrató una consultoría, se pagaron algunos millones de dólares y después no se hizo nada más y se perdió el crédito de 200 millones de dólares. Nosotros creemos que eso pasó en este gobierno, lamentablemente. Nosotros creemos que con ese monto de dinero se puede solucionar básicamente los problemas que tiene la cuenca. Promesas de castigar a las empresas que contaminen el Riachuelo. Promesas de limpiarlo y que hasta podamos bañarnos en él. Promesas de tratar los desechos de las empresas. Promesas de tratar a todos los vecinos que presenten algún tipo de trastorno por la gran contaminación. Promesas, promesas, promesas. Promesas. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Greenpeace es una de las pocas empresas que colabora con las denuncias de vecinos afectados e intenta que el gobierno haga algo para poder limpiar el Riachuelo. Uno de los grandes problemas que tiene la cuenca del Riachuelo es la falta de información y la dispersión de información que hay. Juan Carlos Villalonga, director de Greenpeace Argentina. Dada la enorme cantidad de industrias, y por eso apelamos a una de las fuentes de información que puede ser muy importante, muy creíble, que es la información que poseen los vecinos. Nunca faltó dinero para hacer esto. Recordemos el famoso caso de María Julia Sobra. Ella sí, tenía un crédito del BID que nunca se ejecutó. Es decir, que no podemos decir que la postergación que sufre la gente que vive en la cuenca sea porque no tuvimos los recursos. Existen varias agrupaciones de vecinos de la zona de La Boca que se juntan para conversar y debatir sobre qué se está haciendo con el Riachuelo y qué se debe hacer. Estas mismas agrupaciones auxilian en primera instancia a vecinos que tengan algún problema sanitario y a su vez informan sobre qué precauciones se deben de tener. Ves cada día en gente llena de enfermedades de la piel. Francisco Oliveira Foster, vecino y párroco del convento Isla Maciel. Ves mucha gente que tiene muchísimo más problemas de cáncer, de cuestiones respiratorias. Rafael, vecino de la Isla Maciel. A veces se puede encontrar cromo y plomo en la sangre. Estamos intentando que la gente tome conciencia y que deje de tirar la basura y sus desechos cloacales al Riachuelo, porque ellos mismos se están afectando. Beatriz, vecina de la Isla Maciel. Por eso hoy estamos acá, para que se preserve, porque yo le preguntaría a los que nos gobiernan si viviría sin pulmones, sin riñones. Bueno, esa laguna para nosotros como ciudadanos y vecinos es nuestro pulmón y nuestro riñón para poder seguir sobreviviendo.